è cazzata a petto di bulla. Para porca era un día normal. Muchos perros y nada que robar. ¿Cómo podía saber que con tijeras se iba a encontrar? Bueno de tijera. Él sí que sabía cazar las pulgas. Y de las noches y de las mañanas nadie se podía acordar con claridad. ¿Quién se comería aquel hueso? ¿Quién sería capaz de desdoblar el polo interactivo B sin dañar las cotillas? Ese trabajo no estaba hecho para pulga. La rana manzana le invitaba a nadar. Después ladraba. Y se reía. Y tijera y quería. ¿Dónde está mi mandoble? ¿A quién se ríe? ¿De qué ladra? Tenía largo antepasado y no se iba a disfrazar para cualquiera. Y tijera dijo: ¡Bum! ¡Descansa! Y Pulga, poco a poco, fue introspectando sus manos hasta alcanzar su actual cansado aspecto.